dos invitadas aquí en los estudios de la radio. Son de la Universidad Nacional de Rosario, grupo de investigadoras de la Facultad de Ciencias Bioquímicas de la UNR, que están realizando charlas de divulgación científica en escuelas secundarias públicas y privadas de la ciudad de Rosario, con el objetivo de concientizar y advertir sobre el impacto del consumo de drogas en la salud. Básicamente ese es el objetivo. También han hecho un trabajo que tuvo alguna difusión en los medios de comunicación este fin de semana sobre cómo es el consumo de drogas legales e ilegales en la ciudad de Rosario. Imaginamos allí, y todo parece indicar que el alcohol debe ser al menos lo que más impacta o lo que más impacto tiene entre los jóvenes. Y más llegada, más fácil, ¿no? Sí, y además de, claro, más fácil, al ser legal también más fácil acceso. Para ir a comprarlo, porque además no se cumple mucho esto de la venta restringida a menores de 18, o se cumple muy poco. Bueno, pero vamos a charlar de todos estos temas con Amelia Reynoso, que trabaja en el área de pedagogía, y Alejandra Pacchioni, del área toxicología y alimentos. ¿Dije bien los nombres y apellidos? Bueno, gracias por venir, muy amable. Bueno, y cuéntenos un poco cómo es el trabajo de ustedes, digamos, cómo es que se presentan, en qué instituciones, un poco, y cuál es la idea del mensaje que a transmitir. Bueno, buen día. Nuestro trabajo se centra básicamente, como vos dijiste, en estas charlas de divulgación científica. En las charlas de divulgación científica que tratamos de realizar en escuelas secundarias de la ciudad de Rosario. El trabajo se realiza tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas, y estamos tratando de dirigirnos a alumnos de segundo y tercer año. La idea de las charlas es básicamente mostrarles, porque es mi experiencia en mis trabajos de investigación, cuáles son las bases biológicas de la adicción a drogas, cuál es el impacto que las drogas de abuso tienen en el cerebro y cómo el uso repetido de una sustancia puede modificar cómo el cerebro se comunica, y esos cambios pueden permanecer en el tiempo. Esa es una parte del trabajo, y cuando la charla termina, los chicos son divididos en grupos más pequeños y tratamos de hacer un taller de reflexión y de discusión. La idea es, como somos un grupo interdisciplinario, como vos dijiste, con personas como yo que se dedican a la investigación científica, y personas como Amelia y Alejandra Pardal y Claudia de Drogo, que están en el servicio de pedagogía y en el profesorado de química de la facultad, tratar de hacer una discusión con los chicos sobre el impacto sociocultural y sobre cuál fue el impacto en sí también de nuestra charla, de la charla que le damos. ¿Es algo que surgió de la propia facultad, que ustedes presentaron como proyecto? ¿Cómo surgió? Sí, surgió en principio, en su origen inicial, pero yo empecé... digamos, el origen... No importa. Hubo gente que se interesó por lo que yo estaba haciendo en investigación. En mis proyectos de investigación son en modelos animales, pero... digamos, lo que estudio es el efecto del estrés durante la adolescencia, cómo ese estrés durante la adolescencia impacta en el uso de drogas a largo plazo. Eso impactó mucho en la sociedad, y varios medios me consultaron cuando yo regresé al país, porque soy una científica repatriada. Y cuando apenas regresé... ¿En qué época volviste? En el 2009. ¿2009? Hace poquito. Sí, hace poquito. ¿Desde dónde estabas? Estaba en Estados Unidos, en Carolina del Sur, trabajando en un laboratorio que justamente es muy importante en el estudio de las bases biológicas de la adicción a cocaína. Entonces, cuando llegué, la gente de los medios empezaron a interesar en lo que hacía y me empezaron a hacer notas. Esas notas hicieron que algunos docentes de escuelas secundarias se interesaran en el tema y contactaran a CONICET, al centro de CONICET de acá de Rosario. Y CONICET tiene un programa que se llama Los Científicos Vuelven a la Escuela. Entonces yo empecé a dar charlas ahí. Cuando vi el interés de los chicos y de los maestros y la satisfacción que me daba hacer esa actividad... me decidí a empezar a organizar algo más, digamos, algo que pudiéramos, en donde no solo fuera una charla, sino que pudiéramos charlar con los chicos, interaccionar con los chicos, y bueno, y ver cuál era la respuesta. Y así fue que me contacté con Amelia Reynoso, con Claudia y con Alejandra, y empezamos a trabajar en esto. Nos presentamos en proyectos, tuvimos un proyecto de extensión de la universidad, y así empezamos nuestro trabajo el año pasado en las escuelas. El año pasado pudimos visitar solo dos escuelas secundarias, y este año ya llevamos 6 escuelas visitadas, y también vamos a hacer una visita fuera de Rosario. Bueno, hay mucha polémica, y ustedes lo sabrán, sobre qué se transmite y cómo se transmite, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de grupos de chicos y de tratar de no llevar temores ni plantear cuestiones digamos, de una manera muy restrictiva, teniendo en cuenta que, bueno, se trata de chicos que se están formando, que tienen muchas inquietudes, y que quizá a veces la manera que presente el mensaje llega de una manera o de otra, ¿no? ¿Cómo, claro, cómo lo piensan ustedes? Primeramente, gracias por permitirnos contar lo que hacemos. Como dijo Alejandra, integramos un grupo de trabajo también interdisciplinario con psicólogos y con pedagogos en el Servicio de Pedagogía de la Facultad de Ciencias Bioquímicas. Bueno, nosotros tenemos bastante experiencia con respecto a eso del contacto con alumnos, porque trabajamos en el profesorado de química, tenemos formación docente. Y en realidad, específicamente en este proyecto, nuestra intención era esa, y es la que primeramente le decimos a los alumnos, que nosotros no venimos a bajar línea, no venimos a juzgar, ni venimos a juzgar lo que ellos hacen ni lo que quieren hacer, sino que les llevamos conocimiento científico actualizado con respecto a esta temática. Es cómo impactan las sustancias psicoactivas en el cerebro y cuáles serían las consecuencias de eso. Pero eso es lo que nos acerca en los talleres posteriores a la charla de Alejandra, porque ellos, no sé si es porque incluso no tenemos ni docentes de la institución presentes en los talleres con grupos pequeños, y ellos les da confianza. A lo mejor es porque después no nos volverán a ver. Claro. Pero en sí, las charlas tienen esa cosa de la interacción, pero con confianza, y donde ellos hablan abiertamente, pero también teniendo en cuenta que son adolescentes. Por eso nosotros hacemos hincapié en eso. Con que un chico escuche lo que decimos y esto sea una prevención para que ellos puedan cuidar su salud, nosotros ya estamos contentas, porque en sí la tarea es la divulgación, maldicha divulgación, digamos, es la información científica para que ellos tomen sus propias decisiones. Y nosotros le decimos eso primeramente. Quizás eso ayuda también. La idea de darles las herramientas, más herramientas para poder tomar una decisión responsable, si es que la tienen que tomar en algún momento. Claro. Que sepan que eso no es una cosa que va, digamos, que en función de lo que se sabe científicamente, el uso de drogas puede dejar problemas a largo plazo, y que, bueno, que lo piensen, que tengan una herramienta más para decidir. Nos llamaba la atención, ahí veíamos una encuesta que decía que, bueno, el 35% de los jóvenes, una encuesta que pertenece a la investigación de ustedes, ¿no? Que probó alguna vez droga, entre las que se incluyen legales e ilegales, y dentro de ese porcentaje, en primer lugar está la marihuana, después el alcohol y los cigarrillos. ¿Es así? Digo, ¿el alcohol está segundo? Nos daba la sensación de que todo lo contrario. Incluso por el acceso, ¿no? Bueno, claro. En principio quiero aclarar una cosa acerca de esta encuesta. Nosotros, como les dije, es un trabajo que estamos llevando adelante, es un trabajo en proceso. El trabajo se realizó en 2 años, en 2013 y 2014. Esto que se dice ahí son resultados muy preliminares, muy recientes, y son solo los resultados que nosotros pudimos recabar durante el 2013, que corresponden a 2 colegios secundarios, o sea que es una población muy, pero muy chiquita. Claro. En ese grupo, sí, chiquito, dice eso, pero ese 35%, o sea, el primero la marihuana, segundo el alcohol, no hay diferencia. Digamos, claro. Es como que son dos valores semejantes. Yo no recuerdo los números exactos, pero es, por ejemplo, uno es 36 y el otro es 37. O sea, claro, no hay diferencia entre uno y otro. Una, ¿no? Muestra es de 150 alumnos. Y estamos alumnos. Hablando de 150 alumnos de 2 colegios secundarios de Rosario. Con lo cual, yo creo que no es para hacer... Claro, no es para tomar en cuenta ni sacar conclusiones a partir de eso. Nosotros probablemente a fin de este año o del año que viene tengamos más resultados que podamos llegar, con los que podamos a lo mejor armar una muestra más grande de estudiantes secundarios, y entonces sí poder llegar a una conclusión. Sin embargo, nosotros en realidad Justo yo estaba pensando hoy en nuestro trabajo, es tanta la importancia, digamos, la importancia que nosotros le damos en este trabajo es más fuerte a la charla y al taller que a la recabación de datos, en realidad. Claro. Y es tal así que nosotros el año pasado empezamos haciendo charlas para grandes cantidades de alumnos, y por eso en dos escuelas pudimos juntar 150 encuestas, y este año no llevamos recolectadas tanto porque en realidad hemos decidido disminuir la cantidad de alumnos para poder hacer talleres más chiquititos en donde los chicos puedan, en donde nosotros podamos interaccionar más con los chicos, y donde la charla pueda ser llevada en un lugar en donde también pueda haber interacción al ser un número más chico. Es decir, nuestro interés está en la divulgación y en el pasaje de información para que ellos tengan herramientas y que pueda hacer un aporte a la prevención. Y en cuanto a eso, ¿cuál es la percepción de ustedes en cuanto a lo que los chicos saben de las drogas legales o ilegales? Porque digo, a veces hay información que circula que es tan negativa o en cuanto a las drogas, digo, que hace que también termine siendo algo atractivo y o termine confundiendo a los chicos que son los adolescentes, y que me parece que está bueno que lleguen a las drogas o no, pero sabiendo. Sí, bueno, en eso tenemos mucha información que no está procesada, como decía Alejandra, pero inicialmente podemos ver en lo que los informes que vamos haciendo que tienen poca información muy confusa. Van a buscar información donde a lo mejor no está bien expresada, incluso para a veces justificar, digamos, algunas acciones de ellos, que es con respecto al alcohol, por ejemplo, ¿no? Como que no me hace nada, yo lo manejo. Bueno, todas esas opiniones nosotros las tenemos, y en realidad podemos ver que hay una gran necesidad de información y que ellos mismos piden, aunque a veces nos interpelan lo que hace la ciencia, lo que hace la investigación, que también es uno de los objetivos del trabajo, ¿no? Que ellos sepan cómo se llega a esta información con respecto a la neurociencia, cómo se está estudiando estos últimos años el cerebro y se ve el impacto de algunas sustancias, dónde afecta en su motricidad. Entonces hablamos, por ejemplo, en la motricidad, en el intelecto. Entonces hablamos, vieron cuando ustedes quieren ir a jugar al fútbol y por ahí, podrán hacerlo cuando, si es que consumen, claro. Entonces dice, pero ¿qué me pasa? Y a lo mejor hay que pensar, si no será porque estás consumiendo mucho alcohol. Bueno, son charlas que tenemos nosotras, ¿no? Y charlas así como como con un hijo, digamos, pero como no somos los padres, por ahí a lo mejor nos escuchan un poquito más, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta lo que decía Anabel, digo, porque yo me acuerdo que en mi adolescencia, si yo me enteraba que alguien fumaba un porro, eso y un delito, pero así de leso, estaba muy cerca, ¿no? Digamos, era una cosa. Y aparte, como que esa persona estaba perdida para el resto de su vida, ¿no? Era una cosa así, un porro. Después, hacer algo totalmente natural y decir, no, no pasa nada. Si lo fumás, no te hace absolutamente nada o no te hace daños a la salud. O te hace, me acuerdo si decía esto, te hace menos daños que el cigarrillo. Exacto, tienen todavía muchos de esos imaginarios ellos. Se van transmitiendo, incluso hasta los adultos vemos que se transmiten esas ideas. Entonces hay una gran confusión. Hay una gran confusión en la información, tienen confusión con lo legal y lo ilegal, tienen confusión con lo el alcohol con marihuana. Hay desinformación, y por eso me parece que hay una gran necesidad de prevención. Que por eso que estos proyectos nosotros los llevamos adelante a pulmón prácticamente, aunque tenemos el apoyo institucional, pero creo que sí, también hay hay cierto una naturalidad con respecto a la marihuana, que también a mí me sorprende, porque en mi adolescencia también pasaba eso, que yo no, o sea, la gente que consumía alguna droga se escondía en algún lugar. Ellos hoy te dicen que no, y uno también lo puede ver en la calle, el tema de la marihuana. Pero bueno, la idea justamente es transmitirle un poco, y con respecto a lo ilegal y lo ilegal, más que nada está la confusión de que ellos no creen que sean drogas. O sea, yo empiezo la charla planteándoles que el alcohol y el cigarrillo, por más que sean sustancias que están aceptadas por la sociedad y que son de curso legal, son sustancias adictivas, ¿sí? Y la tercera sustancia que nombro es la marihuana. Y entonces ahí todos abren los ojos. Pero ¿cómo? La marihuana es adictiva. La marihuana, la cocaína, todas ejercen sus efectos sobre un mismo centro del cerebro, que es el que los hace, el alcohol, el cigarrillo, es el que hace que las personas vuelvan a consumir y vuelvan a consumir esa sustancia. Con respecto a la marihuana, tienen un problema muy grande, porque sí, ellos creen, está toda esta idea de que es menos perjudicial que el cigarrillo. Yo no creo que sea así. Tiene sus perjuicios y si bien puede ser que no produzca cáncer, va a producir seguro alguna enfermedad pulmonar el uso repetido, porque todo lo que uno fuma ingresa en los pulmones y eso produce alteraciones en los pulmones, sea marihuana, sea cocaína, sea cigarrillo. A lo mejor no produce cáncer, no creo que esté probado que produzca cáncer. Pero produce otros problemas, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad importante de las vías respiratorias y bueno, y a lo mejor inclusive es peor que el cáncer y la puede llegar a producir ahora, el uso de esa sustancia. ¿Pero no genera la misma adicción la marihuana que el cigarrillo? Las sustancias adictivas todas generan adicción, valga la redundancia. Lo que pasa es que de acuerdo al tipo de sustancia, cada una tiene su potencia, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y siempre esto, que es algo que yo también recalco, la adicción depende mucho de, o sea, no es solo problema de la droga, es el individuo y es el ambiente del individuo. Entonces, eso, la conjunción de esas tres cosas es lo que hace que una persona se transforme o no en adicto a una sustancia. Entonces, muchas veces la marihuana le lleva más tiempo que a la cocaína y puede ser que le lleve un poco más de tiempo que al cigarrillo, ¿no? Probablemente. Claro, yo imaginaba diferentes consumos, no es lo mismo, por ejemplo, un consumo compulsivo de tabaco de uno o dos atados por día, que un uso recreativo de la marihuana que se hace esporádicamente, una reunión social, que a lo mejor son realidades totalmente distintas. Incluso, bueno, hay algunos que no, que tienen un consumo más frecuente de la marihuana, incluso desde más temprana edad, y ahí los impactos deben ser diferentes totalmente, ¿no? Totalmente. Son muchos factores los que vos mencionaste. El uso social existe y es cierto. Científicamente está probado que la droga produce los cambios, los va produciendo con el tiempo y con el uso, y el problema en realidad del uso social es que nosotros no sabemos quién va a ser el que va a seguir ese curso y va a pasar en este proceso a llegar a ser un adicto. ¿Sí? Como les dije, los factores genéticos y los factores ambientales pueden dar a que esa persona siga el curso o no, o quede solamente en un uso social, pero nadie sabe de entrada quién puede quedar prendido, digamos, exacto, enganchado. Con después vos tenés otro factor, que es la edad. No es lo mismo el efecto de una sustancia en un adolescente que en un adulto. El adolescente tiene un cerebro en pleno desarrollo y esas áreas que se están desarrollando son las que afectan la droga. Entonces, el daño va a ser mucho mayor que en el adulto. Aparte de todo esto, hay muchas cosas de la marihuana que recién ahora se están empezando a conocer. Me refiero científicas. Todo el tema del impacto, este estudio que se menciona en la entrevista. Una nota publicada por Victoria Raval el sábado en Rosario 12, ¿no? Exacto. Después salió el domingo una en el diario La Capital, sí, también. Sí. Y bueno, las dos son notas, pero la que primero salió es la de Victoria Raval, que además es docente de la Facultad de Ciencia Política también. La conocemos de ahí. Claro, la conocemos de la facultad. Nosotros hacemos mucho hincapié en un estudio que salió hace 2 años, un estudio hecho en seres humanos. En donde se evalúa el impacto de la marihuana, del consumo de marihuana semanalmente durante la adolescencia, cómo eso impacta en el coeficiente intelectual, inclusive en el adulto. Entonces, el estudio muestra que es un grupo de personas que fueron evaluadas por un montón de cosas durante muchos años, y se le evaluó el coeficiente intelectual antes de lo que en la niñez y después cuando son adultos. Y aquellas personas que consumieron marihuana semanalmente durante la adolescencia tienen una disminución en el coeficiente intelectual sin importar si siguen consumiendo marihuana en la adultez o no. O sea, la disminución se ve igual. Es como que es un impacto a largo plazo. Y a lo mejor, y esas son cosas que por ahí no son tan fáciles de ver. ¿sí? Porque uno dice, y a lo mejor, no sé, le fue mal en la secundaria y por eso, no sé, no pudo terminar la universidad. Y a lo mejor todo eso pasó por el consumo de drogas. ¿Sí? Bueno, o sea, o problemas en la memoria, o problemas inclusive como en el aprendizaje, que no pueden seguir avanzando en un estudio porque tienen un problema en el aprendizaje, y ese problema puede tener que ver con el consumo de drogas. Pero el comienzo, digamos, del consumo de alguna de estas sustancias, digo, tanto por el tabaco, el alcohol, las drogas ilegales, generalmente están motivadas por algo y tienen que ver con la necesidad de pertenecer a un grupo o por no tener otros espacios más que la educación formal, o no tener ni siquiera la educación formal, digo, o no tener otros espacios que me brinde el Estado o los grupos. Y no tener muchas más expectativas. Es todo eso lo que trabajamos en los talleres. ¿Con qué se encontraron, digo, en los diferentes barrios, diferentes escuelas? Sobre las problemáticas socioculturales, sobre, bueno, los diferentes barrios, por supuesto, tienen distintas realidades, porque son distintos contextos, pero en realidad no vimos demasiada diferencia en las problemáticas, ¿no? Que nosotros les preguntamos si ellos... ¿Por qué les parece a ustedes que se llega a consumir, que los chicos consumen? Ellos siempre hablan de sus amigos, de su primo, de su hermano, digamos. Entonces ellos, primeramente, surge lo de los amigos, el pertenecer al grupo, es como que nos dicen, y no está bueno que te hagan a un lado, uno tiene sus amigos y después tiene que buscarse otros si no entras en eso. Hablando específicamente más del alcohol, ¿no? Y claro, después los pares, sus pares. Entonces, eso surge muchísimo con respecto a las previas y al grupo, ¿no? Y a los amigos, que te decís, bueno, si no tomás, vos mira que sos, le dicen, a lo mejor lo hacen a un lado. Es decirlo. Claro, porque uno ve la actitud del otro, que todos toman, que yo qué. Claro, y ahí surgen discusiones entre ellos, ¿no? Pero, bueno, no tenés que ser débil, tenés que tener tu personalidad, digamos, eso es lo rico del taller, claro. ¿No? Bueno, surge eso, surgen problemáticas de violencia familiar, bueno, los barrios, algunos que son bastante también más complicados con respecto a la violencia y a grupos que por ahí circulan, pero en realidad nosotros no vemos gran diferencia en las problemáticas que ellos nos dan. Claro. No vimos esa diferencia, es decir, escuela del centro, escuela de la periferia. Tuvimos barrio oeste, zona oeste, Alberdi, el centro. Vimos esa cosa que uno tiene como estigmatizado a ciertos sectores. Lo que más podemos ver es eso, es algunas problemáticas familiares, los amigos y las famosas reuniones de amigos para tomar alcohol. Pero bueno, se habla también de las autoridades, cómo ven, si se sienten protegidos, si no se... O sea, todo ellos quieren más apoyo, quieren que los adultos los tomen más en cuenta, que los padres escuchen estas cosas, que están de acuerdo que desde la escuela se les llegue esta información. Es decir, ellos necesitan contención, es lo que puedo decir para redondear, ¿no? Te bombardeen con cosas que, pero ustedes que esto, y ustedes consumieron, ¿no? Así, ¿no? Entonces es interesante, porque yo digo, pero si vos no consumiste, ¿cómo sabés? Entonces, bueno, esa cosa de nosotros decirle, mire, nosotros les traemos esta información, ustedes después deciden. Es su vida, su familia, su futuro. Y bueno, entonces ahí es como que se puede hablar. Me gustaba cerrar a mí con una, no sé, por mi parte la última pregunta, a Alejandra, que vos decías que fuiste una de las científicas repatriadas, que volviste a Rosario en el año 2009 y que venías de Estados Unidos, justamente uno de los mayores consumidores de droga y de alcohol a nivel mundial, por lo menos eso es lo que dicen las estadísticas y vos me ratificarás o no. ¿Se da el consumo más o menos de la misma manera? ¿Tenemos una problemática que es a nivel global? ¿Es diferente aquí en Argentina? ¿Es mayor? ¿Es menor? ¿Cómo es eso? Sinceramente, no te lo puedo decir por una cosa que vea en la calle. Te voy a hablar de estadísticas que también conozco y por la importancia que se le da en los diferentes organismos. El consumo adolescente existe, es muy importante, o sea, se sabe que en donde empiezan a consumir es en la adolescencia. Hay también una mayor, como que últimamente se le está dando mucha más importancia al consumo de medicamentos. No sé si son políticas en sí, pero hay programas de Estados Unidos, de Estados Unidos. Programas en donde intentan disminuir ese consumo, alertar a los padres sobre ese consumo. Pero el problema está y se ve claro y se ve en los desarrollos y en los estudios que se están realizando. Es un problema grave porque como ellos son muchos más, es mucho mayor el número, es mucho mayor. Ellos siempre, o sea, en Estados Unidos todo se ve como el dinero que se... el gasto. Claro. Entonces se ve como un gasto en salud que se podría prevenir. Porque los estudios muestran que, en general, por ejemplo, en los adolescentes, el conocimiento del riesgo que corren al consumir drogas disminuye el inicio en el consumo. Entonces, eso también fue una cosa que me impulsó a empezar con estos trabajos. Digamos, la idea de que si uno les transmite que realmente es un riesgo, el que están poniendo en riesgo su vida, ellos pueden cambiar su parecer. Entonces, como decía Amelia, si al menos uno cambia de opinión, nosotros podemos considerar que hicimos algo, que aportamos en algo, que ayudamos a la prevención. Pero creo que, digamos, también la diferencia grande que yo vi en Estados Unidos y que estoy tratando de meter un poco en la cabeza con quien hablo, es esta idea de que la adicción no es un problema, no es un problema de moral del individuo ni de falta de voluntad. La adicción es un problema de salud. Entonces, como tal, tiene que ser prevenido o tiene que ser tratado. No puede ser castigado. Tiene que ser tratado o prevenido. Y como nosotros, o sea, desde nuestra experiencia en el tratamiento no podemos participar, decidimos aportar desde la prevención. Claro. Bien, Alejandra Media, gracias por haber venido aquí a la radio. Un gusto. Gracias a ustedes. Y bueno, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Alejandra y Amelia son docentes de la Facultad de Ciencias Bioquímicas de la Universidad Nacional de Rosario, forman parte de un grupo de docentes que están dando charlas en distintas escuelas, charlas de divulgación científica, Alejandra Reynoso y Alejandra Pacioni, del área Amelia de... Amelia Reynoso. Ah, me confundí los nombres con los apellidos, ¿no? Perdón. Bueno, Amelia Reynoso y Alejandra Pacioni. Ahí lo dije bien. Son docentes de la Facultad de Ciencias Bioquímicas. Gracias. Muchas gracias. Nuestras voces, tus sonidos, 103.3 Radio Universidad. De Rosario.